Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Como cada 15 días, venimos con muchas ganas de compartir este espacio de radio que hacemos desde Granada para las radios libres de manera crítica y disfrutona. Y sin más preámbulos, os contamos qué hemos preparado para esta edición número 111. Comenzamos con nuestra sección feminista reunida, donde hoy nos acompaña Cali, que entrevista a la gente del colectivo granadino La Juani, un colectivo que acompaña a personas que deciden abortar. Continuamos con Entre Series, donde Dora nos recomienda la asistenta miniserie Que te encoge el corazón y de Pemi, una serie en la que la sonrisa aparece. Dos protagonistas, dos mujeres en momentos vitales diferentes, pero cruciales para ambas, en los que tienen que tomar aire y seguir adelante. Y esta temporada queremos seguir aprendiendo sobre temas de salud mental y abrimos este espacio con Marta, Fernando y Ana del colectivo Lo Común, que reflexionan con nosotras cómo desde que empezó la pandemia se está hablando mucho sobre temas de salud mental, pero se está hablando de cosas como reforzar los ratios de profesionales de salud mental. Sin embargo, ¿todas las instituciones de salud mental tienen que ser reforzadas o deberían ser abolidas? ¿Y estamos teniendo en cuenta qué carencias del sistema social nos están haciendo mal? Sobre todo esto nos cuentan. Y en nuestro espacio de la feministra, Irene nos acerca a la periodista y escritora Nelly Bly. En el programa de la semana entrevistamos al Benito, que viene a hablarnos de su programa Habla Hablar Sin Saber. Y en este programa Miriam vuelve a traernos la mejor selección musical para endulzarnos nuestra oreja. ¡Arrancamos! Y damos paso ya a nuestra sección feminista reunida, donde hoy tenemos el gusto de compartir con Cali este espacio que va a presentarnos el colectivo La Juani de aquí de Granada. Os dejamos con ella. Bueno, buenas y bienvenides a todos a otra sección de Feministas Reunidas. Yo soy Cali. Y estoy aquí con dos compas de La Juani, que nos van a hablar de su proyecto. Voy a dejar que se presenten ellos mismos. Yo soy Ali, utilizo los pronombres ella y ella. Yo soy Néstor, utilizo los pronombres él y ella. Bueno, yo los utilizo todos. Aquí vamos a hacer un gazpacho de pronombres en un momento. Fantástico. Ella está bien, siempre parece. Bueno, pues nada, ya que os tengo aquí hoy y os tenemos aquí en esta sección, pues antes que nada, pues me gustaría preguntaros qué es La Juani y que, bueno, nos contéis un poco de qué va vuestro proyecto. Somos un grupo o colectivo no profesional de asistencia a personas que quieren pasar por un aborto o que han pasado por un aborto, y les acompañamos y asesoramos a lo largo de todo el proceso, además de darles un espacio para que puedan expresar sentires o una plataforma para publicarlo. Me gustaría, si os apetece, que me contarais un poco, pues, por qué salió a hacer este proyecto y cómo, pues, cómo fue el origen de esto. Sí, puede parecer a simple vista que el tema del aborto y de la justicia, ¿no?, de los servicios, los derechos de las personas que pasan por un aborto, ya está, es una cuestión que ya está resuelta, pero en la práctica nos encontramos con personas que sufren niveles increíbles de violencia cuando pasan por el sistema público o por el sistema privado. Se revictimizan, viven toneladas de obstáculos y, bueno, a veces te encuentras con personas que han tenido experiencias buenas, pero por desgracia nuestra experiencia es que son más bien las excepciones que la regla. También quería comentar que sí, estamos también viendo el patrón preocupante de que el derecho al aborto se está erosionando lentamente, de que muchas profesionales de salud lo están boicoteando. Y eso es algo sobre lo que queremos, o sea, una vez empezamos con el propósito de asistir, estamos empezando en un patrón que, a mi modo de ver, debería causar alarma entre todas las feministas y todas las personas interesadas en derechos o con una conciencia. Y no sé, ¿hay algún aspecto específico como más llamativo, más significativo que os gustaría compartir con todos nosotros en la radio acerca de cosas específicas, lugares clave que no están para nada cubiertos y donde veis que hay un vacío importante en el proceso? Migrantes, menores, son gente muy desprotegida. Uh-huh. Y también se trata de que ahora mismo en la pública no se hacen abortos. En algunas regiones sí, pero en la mayoría de las regiones se derivan a clínicas privadas. Y es un proceso sistemático que, bueno, básicamente se están produciendo objeciones de conciencia ya ordenadas desde arriba, casi en masa, sistemáticas, uh-huh. y eso hace que las mujeres y personas que van a abortar tengan que ir a una clínica privada, no solamente el coste para el Estado, es la falta de externalización, y que eso también pone a las personas más al descubierto, porque si van a un sitio a abortar están más expuestas a acoso. Bueno, o sea, como puntualización, que estas derivaciones a la privada, el coste por ahora, y está recogido en la ley que sea así, el coste no lo pagan las personas, las mujeres que abortan, lo paga el Estado, lo pagamos todo el mundo con nuestros impuestos, pero como cualquier otro tipo de externalización tiene unos riesgos asociados, ¿no? Es mucho más difícil hacer pues la trazabilidad de la calidad del servicio, es mucho más difícil reclamar que las cosas se realicen con unos estándares de calidad, que se respeten unos tiempos, porque claro, el sector privado lo que tiene es que mira por el beneficio económico. Entonces, cuando nos encontramos que un derecho que las mujeres y las personas con capacidad de gestar necesitan para ser ciudadanos de la misma categoría, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto, no se puede mercantilizar con esto. No puede ser una práctica que parta de un beneficio económico de un conjunto de personas. Entonces, es un riesgo muy grande, y ya sería un riesgo muy grande si no estuviera acompañado de todo el resto de violencias que vienen asociadas de todo el estigma que ya tiene el aborto, ¿no? De todo el trauma que se hace por el que se hace pasar a las personas que abortan. También, incluso sin entrar en privatización, que todo el sistema es violento. El obligar a la persona a esperar 3 días es muy violento y es paternalista y patriarcal. Y bueno, que la relación profesional paciente o usuario es inherentemente abusiva hasta cierto punto. Sí. Lo he dicho. Luego, a mí se me ocurría también ir un poco por otro lado, un poco, también es reivindicativo, pero quizás un poco menos yéndonos a lo institucional y a las prácticas en sí. También nos parece que hay que cambiar la manera que tiene la sociedad de ver el aborto y de crear narrativas alrededor de las personas que abortan. Sí. La mayoría de la gente que acude a nosotros son personas que están viviendo un proceso duro, que están viviendo un proceso ya independientemente de todo lo difícil que se lo haga pasar el sistema, así sistema con S mayúscula, lo que quiera que signifique eso, como proceso personal, como una decisión propia y totalmente individual. Son personas que están en momentos muy vulnerables y son personas que no están tomando una decisión fácil. A veces se pinta el aborto, que también me parece como importante quitarle, ¿no? No es algo que se, no es ni blanco ni negro, hay como muchos matices. Por una parte, quitarle como ese peso de estás quitando una vida, que esa es la narrativa católica, ¿no? De la culpabilización de las personas y las mujeres que abortan. Pero después, por otra parte, también entender que no para todo el mundo es una decisión liviana. Que sí, que hay gente que la vive desde el, bueno, he tenido que tomar esta decisión porque la vida me ha puesto en esta circunstancia, pero después otras muchas personas lo viven desde con un peso y lo viven como un duelo y como una pérdida, incluso teniendo en cuenta que es una decisión que toman personal, que no nos parece que tenga que ser una contradicción. Sí, se trata de que es otro problema. Debido a los ataques que vienen de la extrema derecha y del fascismo, nos obliga a perder matices. Nos obliga muchas veces a los feministas a decir, no, es como que te quite una verruga, y no. Como todos los procesos del cuerpo son complejos, como todas las cosas de vida son complejas. Y eso hay que desacralizarlo, e incluso eso, se puede pasar un duelo por mil motivos, pues ya está. Uh-huh. Tampoco se puede ocultar, no se puede estigmatizar. Uh-huh. Y hay gente que no pasa por un duelo, hay gente que hasta le empodera. Se trata de dar a la persona espacio y libertad, y apoyo y cuidados. Para que viva su proceso a su propia medida, desde sus emociones, sin tener que como adaptarlo a cómo se entiende que se tiene que vivir ese proceso, ¿no? Estar allí dando las herramientas y dando el apoyo que necesita esa persona para no sentirse sola, para sentirse acompañada, para sentirse arropada, para poder centrarse en lo que está viviendo, en sus emociones y en seguir adelante cuando esté lista para seguir adelante, pero no antes, no según unos tiempos marcados. También por eso, me estoy enrollando, pero una de las cosas que nos han dado más resultado, una de las cosas que hemos hecho que mejor recepción tiene, son los encuentros de vivencias, en los que precisamente las personas que ya han abortado se reúnen una vez al mes, nos reunimos y hablamos de nuestros procesos o hablan de sus procesos. Y salen cosas súper bonitas, súper bonitas. Y la gente nos dice que realmente es súper importante y que eso no lo encuentran en ningún otro sitio. Entonces, eso pone en evidencia que el aborto no termina cuando la ley o cuando la sanidad pública dice que termina, o cuando el proceso médico, la intervención quirúrgica, lo que sea, termina. Cuando la narrativa social dice que termina. Gracias. Y el tema es que eso, al ocultar todas las matices, complejidades, todas las vivencias, también a las mujeres y personas que pasan por eso, los deja vulnerables a la extrema derecha, los deja vulnerables a narrativas incluso de culpabilización o radicalización. Y que como feministas, como activistas, como personas, tenemos que reconocer que hacer eso es una derrota ideológica. Tenemos que estar aquí apoyando todo el proceso. Sí. Teníamos, recuerdo, una de las personas que participó en nuestros encuentros de vivencias decía que, o sea, una cosa muy sorprendente, ¿no? Que ella buscaba espacios y buscaba como, pues, textos o colectivos, como cualquier tipo de narrativa o de documento o de texto en el que se reconociera o en el que hubiera otras personas que estuvieran hablando de he vivido un aborto, tengo un duelo, ¿qué hago con él? Y al final, los únicos espacios en los que se estaba dando voz a esa emoción eran los espacios cristianos. Claro, que utilizan esa narrativa para darle la vuelta y decir, has abortado, te sientes culpable, que sientas ese duelo es la evidencia, la prueba de que has hecho algo malo y lo sabes. No te preocupes, te acompañamos, o sea, claro, sí. es un arma que están utilizando. Y es cierto que desde los feminismos, quizás esa ha sido la parte que, claro, como estamos ahí atrincheradas, intentando que no nos quiten el derecho al aborto, casi nos ha parecido que la única manera de defendernos es blindarnos diciendo, no, es que abortar no causa duelo, ¿no? Y nos hemos perdido todos esos matices de cosas, pues de ambivalencia, de ambigüedad, de distintos sentires que se pueden generar, que como decían, estos son importantísimos y no se puede avanzar, no se puede como dejar atrás un acontecimiento que para muchas personas es muy duro y muy importante si no se gestionan todas esas emociones desde la aceptación. Sí, y también quería comentar que esas emociones se pueden tener antes del aborto, y que los profesionales o la gente que quiere boicotear el derecho a aborto se aprovechan de eso. Sí. También eso, si estás vulnerable, si tienes dudas, si eres joven, si estás sole, si eres migrante, si no tienes apoyos. A mí, la verdad, yo os agradezco mucho que estéis haciendo esto y me encanta que estéis en este proyecto, que lo hayáis creado y que ahora nos lo estéis contando en la radio y que se dé a conocer, porque verdaderamente es algo muy importante, ¿no? Y muchas veces lo que decíais ambas, en plan, no, por llegar como a lo legal y al sistema y que no nos quiten cosas, ¿no? Dejamos de lado, porque tampoco tenemos pues fuerza a veces para todos los frentes, ¿no? Dejamos de lado otras cosas tan puramente feminista, transfeminista, como queramos llamarla, del cuidado, o sea, que es lo fundamental, ¿no? No dejar de lado el cuidado y las necesidades pues reproductivas de las personas, entendiendo reproductivas como no productivas, sino de cuidado y de bienestar, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, también la parte reivindicativa y la parte de pelear contra las violencias del sistema son una parte integral de los cuidados, por lo menos lo entiendo yo, ¿no? Porque si no, parece que ya es rendirse, comprender que, ¿no? Bueno, yo entiendo que el mundo funciona así, que no lo voy a cambiar, entonces vamos, ¿no? Yo creo que en La Juana intentamos movernos siempre en esos dos frentes de como... Claro, haciendo lo que podemos en cada frente, en cada momento. Tenemos capacidades limitadas y no se puede conseguir todo, pero sí, también es lo que decías tú, es una derrota quedarnos solamente en los cuidados, ¿vale? Politizar lo personal es político y politizar los cuidados desde lo personal y lo interpersonal y al margen de las instituciones, que también es algo muy punky y muy guay, ¿no? A veces lo ves como soy una rebelde, lo estoy haciendo así. Pero por otra parte hay que seguir peleando lo legal, hay que seguir peleando lo público. Sí. Porque si seguimos perdiendo ese espacio, ese terreno, luego nos va a costar mucho. Sí. Como dice Alicia, es un tema al cual no se puede escuchar ninguno de los dos frentes y tampoco se puede caer en un esto es lo mejor, esto es lo peor. Por ejemplo, es hablar del aborto farmacológico versus instrumental. Se polariza muchísimo el discurso con eso y hay defensores acérrimos de uno y del otro y gente que dice que unos... Sí, o sea, al final... Es lo que sirve para cada cosa y, por ejemplo, ahora se está popularizando mucho o se está utilizando mucho el farmacológico, que claro, tiene sus ventajas para el usuario, porque es do it yourself, pero también para algunas personas pueden no querer abortar en casa, algunas personas pueden tener una pueden necesitar aborto más tarde y entonces ya no vale el farmacológico, y luego el farmacológico, por ejemplo, no vale para embarazos ectópicos. ¿Y qué pasa? Que el instrumental no se enseña en la carrera. Por eso se está popularizando tanto farmacológico, porque los médicos se lavan las manos. Bueno, aparte de que tiene un costo mucho, o sea, inferior, muy inferior al aborto quirúrgico, porque no hay que reservar un quirófano. Sí. Medicación, atención, etcétera. El personal, anestesista. Sí. Y creemos que es esencial que cada persona pueda elegir el que quiere y el tipo de aborto que quiere y que necesita. Exacto, y que necesita, justamente. Claro. Sí. Porque, claro, el potencial también liberador de una autogestión de un aborto, yo, por ejemplo, así como por poner un poco sobre la mesa de lo personal es político, yo viví un aborto farmacológico y me rodeé de la gente de la que me quise rodear y lo hice en mi casa, con mis gatis, un domingo, hizo sol, jugué a los Sims. ¿Sabes? Entonces, que puede ser muy liberador tanto uno como el otro. A lo mejor ahora podemos traer aquí una persona que abortó por el método quirúrgico y dice, jolín, menos mal que hice el quirúrgico. Y lo importante es siempre dejar abierto ese abanico de posibilidades y siempre sospechar de cuando hay una narrativa que te dice no, pero este es mejor, cuáles son los intereses que hay detrás, porque siempre los hay. Sí, y eso, ajustarnos a las personas y no a narrativas de cómo tienen que actuar esas personas. Y bueno, ahora a mí me gustaría preguntaros un poco, que ya he empezado a compartir, Ali, experiencias o sentires, y también, bueno, llegar a un momento también os la lanzo para ahora o para después, la de, bueno, si queréis, pues concretiza un poco qué tipo de ayuda ahora mismo podéis, dentro de vuestras posibilidades y vuestros recursos, aportar a personas que lo necesiten, ¿no? Que nos pueden estar oyendo. Ofrecemos acompañamiento, o sea, en Granada presencial dentro de lo posible y virtual en otros sitios. También ofrecemos asesoramiento. Quiero hacer constar que no somos expertes. O sea, podemos remitir a los textos legales, podemos remitir a toda la información que hemos recopilado, pero siempre... Claro, no somos profesionales de la salud. Sí. Y eso nos parece también una posición política. Sí. Y podemos remitir a la persona a gente que sabe. Pues eso, cuando no tenemos dudas, cuando no sabemos cómo asistir en el caso, tenemos contactos a los que remitir, porque eso, somos personas con limitaciones. Sí, sí. Pero bueno, nos parece también como muy revolucionario ese acompañamiento, no desde la experiencia profesional, sino desde la experiencia íntima, personal, de ser personas nosotros mismos con capacidad reproductiva de haber vivido en una sociedad que nos lee de una determinada manera por ello, de haber vivido procesos reproductivos en nuestros cuerpos y de sentir como esa conexión con esas personas a las que acompañamos. Sí. Y acompañarnos mutuamente, porque es un proceso que nunca termina también, ¿no? Creemos que es un saber muy importante, que es el que podemos ofrecer, el que sí podemos ofrecer. También difundimos testimonios de forma anónima, si se pide, difundimos información, ofrecemos los encuentros y vivencias después del aborto, y pues también dar charlas y divulgación sobre la situación legal y social del aborto en España. Y médica. Sí. Sí. Y ya está. Somos. Hombre, ya está. Estamos muy bien. O sea, son muchas cosas. Somos humanos. No, tampoco nos da para más. Por ahora. Y en este proceso, bueno, si os apetece hablar de eso, en el proceso que lleváis hasta ahora, en la Juani, vosotros, ¿cómo sentís? Oh, gracias por preguntar. Pues yo voy a decir cosa buena y cosa mala. Cosa buena es que a mí me da mucha satisfacción y le da mucho significado a mi día a día. Yo siento que lo que estamos haciendo es algo que no lo he encontrado, de hecho por eso, ¿no? Como se fue forjando la idea un poco en mi cabeza hablando con gente de que esto era necesario, porque no lo veía en ningún sitio. Y entonces esa sensación es, para mí es muy buena, ¿no? A mí, como el tema laboral es bastante frustrante, el tema del capitalismo, de realizarme a través de lo laboral, me cuesta bastante. Y por aquí es otro camino por el que yo siento que estoy aportando mi granito de arena a algo que es más grande que yo creo que es una necesidad que tenemos muchas personas. Pero luego por otra parte pues es muy agotador. Es muy agotador y sobre todo porque somos muy poca gente. Sí. Y porque lo hacemos desde la precariedad. Volviendo al tema del capitalismo, lo hacemos desde la precariedad y bueno, yo echo de menos un poco de reconocimiento, quizás no institucional, pero sí colectivo, por parte de la comunidad o incluso institucional, o sea, la ayuda la aceptamos de donde nos venga. Sí. Pero sí, o sea, que parte del reconocimiento de que lo que estamos haciendo es muy importante se traduzca en hacernoslo más fácil. Pero bueno, es difícil, yo lo entiendo. Sí, yo quería compartir lo mismo. A mí me parece muy empoderante, bastante emocionante y a la vez, o sea, no es por echarnos flores, pero creo que estamos haciendo algo que es necesario, estamos, además de todo el acompañamiento, estamos intentando visibilizar una cosa y es necesario, que es necesario visibilizar. La mala parte es frustrante porque estamos viendo que, primero, estamos de esa precariedad, somos cuatro matades, dos matades. ahora mismo dos matades. Más específicamente, fuera del dicho. Sí, el dicho cuatro, bueno, que somos dos matades, que hacemos lo que podemos, pero bueno, tejemos redes dentro de lo que podemos, pero también es de que estamos viendo que nos estamos durmiendo un poco los laureles como sociedad y desde los feminismos también se consigue una batalla ganada cuando no lo está. No, y yo creo que ese es el peligro, considerarla una batalla que desde lo legal, como ya está ganada desde lo legal, ya está ganada, se erosiona desde otros frentes y lo legal es como el, ¿no? Como el ostión final que sí. No te diste cuenta de que te lo quitaron todo hasta que te quitaron lo legal, pero ya te lo habían quitado todo lo demás. Sí, la gente olvida eso, la gente piensa, el marco legal nos protege, y no, aparte de que se puede erosionar, también te deja en manos de profesionales que no están politizados. Exacto. Sí. Y eso, desde todo mi respeto a los profesionales de la salud, es una relación autoritaria, jerárquica, y es, al estar en manos de otra gente y de un sistema, es algo que nos pueden quitar a los usuarios, igual que nos ha venido. Sí. Y eso, hay que, como bien has dicho, hay que pelearlo y hay que estar ahí. Bueno, y hablando de pelearlo y estar ahí, ¿queréis aprovechar este momento en las radios libres para hacer un llamado a personas que puedan quizá querer colaborar con vosotros? Sí. O contactar con vosotros? Estáis en Instagram como La Juani Granada, sí. ¿Verdad? Sí. No sé si tenéis también otra forma de contacto. En Facebook, estamos en Facebook como La Juani Te Acompaña, con NH, porque como nombre no te puedes poner con ñ. Ah, no. Sí, cosas que aprendes. tenemos correo electrónico, que es lajuanigranada@gmail.com. Y bueno, en Granada seguramente, si te mueves un poco en el ambiente activista, verás que hacemos charlas con bastante frecuencia, participamos en barriles, etcétera, etcétera. Sí, o sea, necesitaríamos piernas, la verdad, necesitaríamos músculo. Sí. Pero también quiero comentar que si conocéis a gente con el caso de necesitar acompañamiento, pues también nos lo mandéis. Por favor, sí, claro. O sea, necesitamos músculo para hacer todas las cosas que queremos hacer, pero el acompañamiento lo estamos ofreciendo y no vamos a dejar de ofrecerlo en el futuro próximo, eso está claro. Ole. Me alegro un montón. Bueno, pues si os parece bien, dejamos aquí la entrevista. ¿Hay alguna otra cosa que queráis comentar antes de que terminemos? Que no estáis solas, que no estáis soles, no, estamos juntes. Y que no olvidemos que, o sea, aparte de todo el do it yourself, el sistema debería funcionar para nosotros. Sí. No tenemos que estar sometidas a él. Sí. O sea, dentro de que estamos dentro de este sistema, que bueno, ya se puede hablar, hasta qué punto se puede desmantelar, pues hay que ir, hay que hacer valer los derechos y hay que estar, iba a decir, peleando. Bueno, no, a veces tomando y asumiendo esos derechos. Sí. Sin dejar que te cuestionen. Ole. Pues nada, Ali y Néstor, muchísimas gracias por participar en Feministas Reunidas. Estamos muy contentís de haberos escuchado y espero que esto sirva también de granito de arena para que tengáis más apoyo y para que os conozcan un poco más la labor que hacéis. Gracias. Así que nada, aquí nos despedimos. Muchos besos al otro lado de las ondas. Besitos. Y nos veremos en la próxima. Gracias por escuchar. Chao. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y llega el momento de nuestro espacio musical. Como sabéis, este año tenemos dos colaboradoras, o sea que estamos doblemente felices. Y en esta ocasión le toca a Miriam y ya la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Miriam? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Hola. Muy bien. Pues nada, deseándote saber qué nos has preparado para este programa y si quieres empezamos con la primera canción. Cuéntanos un poquito. Pues os cuento. La primera canción es de un grupo que me encanta, que se llama Monte Perdido, que se formó en el año 2019 por componentes de Ordesa, Pur Walter y Descubriendo a Mr. Mime, que después de varios años de folk y screamo, se juntaron para hacer ruido pop en Madrid. Y la canción que os quiero compartir se llama La Distancia, que es una oda a la reparación de una amistad mediante los excesos. Y que, bueno, aparte de que es mi favorita, pues es el pistoletazo de salida de su primer disco publicado en el 2020. Así que espero que os guste y os dejo con ella. Y después de conocer el interesante trabajo llevado a cabo por el colectivo de la Juani, seguimos en De Raíz y nada, viene Dora con su entreserie y recomendaciones. Esperamos que la disfrutéis. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña, es la que más manda. Entre series. Bueno, como hemos comentado con las compañeras, vamos a hablar de dos series. Bueno, voy a hablar de dos series. La primera es Maid o La Asistenta. Vivo por mi hija. Alex, hoy no he bebido nada. No dejas a un buen hombre cuando lo está intentando. Antes de morder, siempre ladran. Yo pago las facturas. Te dejo salir con mis amigos. Hago de todo por ti. Antes de pegar, te pegan cerca de ti. Va creciendo como el moho. Señorita Russell, ¿presentó alguna denuncia la noche que se marchó? No. No puedes llevarte a un niño así. Sienta las bases para perder la custodia. Esto es una emergencia. Tú eres una emergencia. No dejes que nadie se aproveche de ti. Jamás volverás a controlarme. Cuando pienso en la casa que quiero para mi hija y para mí, no es grande ni está llena de cosas. Nuestro espacio es un hogar porque nos queremos en él. He de reconocer que me ha costado un montón verla. Tenía una pinta de dramón que me dejaba ahí un poco sin ganas. Y claro, ya sabemos cuándo puede uno tragarse este tipo de dramones. Ya con la edad creo que nos vamos cada vez más conociendo y decimos, uff, no, es para este fin de semana, no, porque ya vamos, lo que faltaba. Pero si tenéis ganas de ver una magnífica serie, ahí la tenéis. Y tampoco es tan dramón. Es de reconocer que yo empecé con los primeros capítulos con la garganta ahí pilladita y después ya se va relajando la temática. Es como que los primeros capítulos tienen una temática así, estilo Ken Loach, que te agarra de las tripas. Y después se va suavizando, aunque no hay puntadas sin hilo. Esto hay que decirlo. Siempre hay en cada capítulo cosas que te hacen reflexionar. ¿Y de qué va? Vamos a ver de qué va. Pues los pilares de esta serie es una historia sobre la pobreza, sobre la violencia de género, sobre la violencia de este mundo neoliberal, sobre una mujer que se encuentra en la pobreza. Habla mucho de esa feminización de la pobreza, de la salud mental. Y aparte de esos pilares de temática, que son fundamentales, con un guión muy bueno, se nota que está basado en esa historia real, de ese libro, y está también las interpretaciones de Andy McDowell y Margaret Qualley son geniales, madre e hija lo hacen genial, y de chismorreo, pues son en realidad madre e hija en la vida, Andy McDowell es la madre. Y mira que esta mujer nunca me había gustado mucho sus interpretaciones porque me parecían flojitas, así como muy de guay. No sé si es que no le había tocado historias buenas. Y aquí lo borda con un personaje durillo, con un personaje que es la ambivalencia, si te gusta o no te gusta, te cae bien o no te cae bien, pero es que hay una historia ahí detrás bastante potente. ¿Y cómo comienza? Comienza con la huida de la protagonista con su hija pequeña de su casa. Y esa huida a mitad de la noche esperando que su chico se quede dormido y salir pitando. De verdad que hay una serie que hay que verla. A mí bueno, en un principio ya os comentaba que no tenía muchas ganas de verla, aunque había leído las críticas y todas son favorables, le han dado un montón de premios, pero me parecía como muy drama y no me apetecía ese tipo de serie, pero no, es drama, total, pero sí que tiene su espacio y un espacio muy, muy positivo en cuanto que es una serie de calidad y de los temas tratados. Y después de May, tú la asistenta, que está así un poquito de bajonazo, una serie que es mucho más alegre. Perny. Entiendo que ahora mismo estés decepcionada, pero no puedes llamar gilipollas a tu madre. ¿Lo has entendido, Sigrid? ¡Sigrid! ¡Oh! ¿Estás bien, mamá? ¿Eres lenta o qué? ¿Bien? Que le duele un montón la rodilla. ¿Es que estás mal de la cabeza? Sigrid, dame el móvil. Le abriré la cabeza con un bar. Oye, no puedes leer eso. Te voy a rajar el coño con unas tijeras de podar. ¿Pero por qué? No me hagan nada de eso. Es que, bueno, trabajo con gente que a veces se enfada, ¿sabes? Estoy trabajando y tengo que ir a buscar a un chaval que ha ido a ver a su madre a la cárcel después de 2 años sin verla. Si hace 2 años que no la ve, no puede esperar 4 minutos más. Me encantaría tratarte como a una adulta, pero debes comportarte como tal. A todas las demás les buscan trabajo a sus padres. Y no coges experiencia sin trabajo, así que enhorabuena por tener 45 años y tenerlo todo. ¡Hala! Pero el caso es que soy Nigai. ¿Ah, sí? Hostia, puta inútiles, me cago en la madre que los parió, joder. No te... Pues claro, no que me enfado. Perny es una serie noruega de Henriette Stentraff, creadora, guionista y en la actriz en Perny. Es una comedia, pero más bien es una comedia dramática. Tiene ahí sus puntos también de que te coge, que no nos libramos de ese cogerte del corazoncito. Y narra la vida profesional de Perny, que es una trabajadora social. No tiene nada que ver con la trabajadora social de los primeros capítulos de Maid o la asistenta. Después mejora, hay que decirlo. Pero bueno, habla de eso, de su vida profesional, con esos aspectos duros de su trabajo, y de su vida personal, que es donde más desarrolla la historia. Es madre, es hija, es hermana, se ocupa de todo, de todas, de y poco de ella misma. Aquí tiene que superar sus complejos, superar sus duelos y abordar las relaciones con la hija de la mejor manera posible. Son capítulos de 30 minutos que se van pasando muy rápido y solo son 6 capítulos, por lo cual es una serie que te enganche y que quieres verla. A ver si hay una segunda temporada, que creo que sí, que o si no la han terminado está a punto de hacerla, porque te atrapa la historia, te ríes y te puedes ver ahí lugares comunes, aunque sea Noruega, sí que las tenemos, y es muy entretenida. Hay algunos capítulos que a mí me parecen magistrales en relación a ella, ¿no? De superación de complejos, ¿no? Y quería destacar las palabras de Emma Thompson estos días, ¿no? Que ha salido, que la estamos viendo por redes sociales, y creo que hay que darle mucho valor a que a Emma Thompson reconozca que el personaje más duro que ha interpretado es el que está en su nueva película, que es cuando ella desnuda se mira ante el espejo, ¿no? Y cómo la sociedad nos carga de complejos y a las mujeres, y sobre todo a unas mujeres cuando vamos cumpliendo años. Y aquí en la serie Perny se ve como ella está limitada en sus relaciones personales, sexuales. Entonces, cómo lo supera con esa gracia y con eso, pues está guay, está interesante. Lo dicho, con Perny divertida nos despedimos y dejo una canción aquí que sale en la serie, Nunca caminará solo y sola. Y esta canción se la dedicó a Hello Black. Nunca, nunca caminará sola. Siempre nos veremos por ahí. Un beso grande. Nos vemos la próxima. Through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y seguimos con la sección musical que hoy nos trae Miriam. Cuéntanos, Miriam, ¿con qué seguimos? Bueno, pues la segunda canción es del dúo Wanda y la Mujer Pantera, formado por María a la batería y a la voz y Nerea al bajo y a los coros, que caracterizan su música punk con una actitud seca y ácida. La canción que vamos a escuchar se llama Niño Salvaje, de su disco publicado en 2016, de 10 canciones de corta e intensa duración, y que le tengo especial cariño desde que las vi en directo en el Mad Girl Fest de Madrid del 2017. Así que nada, si os gustan tanto como a mí, pues se pueden escuchar en la plataforma de Bandcamp. ¡Niño Salvaje! Y después de las recomendaciones que nos ha dejado Dora, seguimos con el programa y en esta ocasión vamos a seguir hablando de salud mental. Como ya sabéis, llevamos un par de años que es un tema que hemos querido traer a nuestro programa y tenemos la suerte de que en esta ocasión Marta, Fernando y Ana del colectivo Lo Común se hayan animado de nuevo con un tema muy interesante porque nos plantean una crítica sobre ahora que se habla tanto de salud mental, si solamente es necesario o no reforzar ratios y algunas instituciones, y nos ponen sobre la mesa un tema interesante de que quizás algunas instituciones no tienen por qué ser reforzadas y quizás también lo que tenemos que reforzar el sistema social o no, que hace que no nos encontremos bien. Y nada, pues sin más os dejamos con ella. Esperamos que disfrutéis de la sección. Los problemas de salud mental que asolan la sociedad que habitamos no son algo que se puedan afrontar en base a incorporar más y más profesionales a las plantillas de la atención pública ni mejorar las ratios, que parece ser la única solución de consenso, ¿no?, que hay ahora mismo. Y ahora estamos oyendo, ¿no?, muchísimo hay una epidemia en salud mental, que, como siempre al final, ¿no?, según ellos, la única manera de solucionarla es meter más recursos, más profesionales, más psicofármacos, más intervenciones, más dinero que se use de esas maneras, ¿no? Necesitamos más plazas PIR, dicen, necesitamos más profesionales, más recursos, más camas. Es algo que nos llega a través de los medios de comunicación, que podemos escuchar a los tertulianos comentar en la radio, en las propuestas de los partidos políticos, en los programas televisivos dedicados a este tema, pero que al fin y al cabo no deja de ser un acercamiento que se queda en la superficie de las cosas, que desatiende a las razones estructurales que subyacen al sufrimiento psíquico y sobre todo que no deja de plantear más de lo mismo, soluciones individuales a problemas que son colectivos, a problemas que nos atraviesan a todos y que nos atraviesan a todas. Es curioso y creo que deberíamos, no sé, hacer un receso y pensar sobre ello cómo se ha llegado aquí. Es decir, cómo se ha producido, cómo se ha articulado y cómo se ha construido este consenso. ¿Por qué parece que desde distintas instancias y desde diferentes lugares la solución es incorporar más profesionales. En concreto, además, se habla de psicólogos, ¿no? Como si gente formada con la carrera de psicología pues estuviera dotada de algún tipo de poder especial, mágico, que permitiera hacer que la gente que está teniendo problemas de salud mental, más o menos graves, problemas de sufrimiento psíquico, aquí no nos vamos a meter hoy en otro debate necesario, en otra reflexión acuciante, que es delimitar qué es esto de la salud mental, el malestar, etcétera, etcétera. Se atribuye a estos profesionales la capacidad de sanar o de resolver problemas que van mucho más allá de una situación puntual y que obedecen a todo un contexto. Me explico. Situación de pandemia mundial, COVID-19. Está claro que se han incrementado los niveles de incertidumbre, de precariedad material, de ruptura de vínculos sociales, incluso en muchísimos y muchísimos casos, algo de lo que no se suele hablar, de reducción de recursos materiales. Es decir, somos muchas las personas que vivimos de una manera más jodida, con menos recursos, con menos ingresos, y eso evidentemente afecta a nuestras cabezas. La incertidumbre económica, laboral, sanitaria, no es algo, sinceramente, que un psicólogo o una psicóloga con sus estudios pueda hacer o deshacer en una consulta. Evidentemente se nos puede ayudar, se pueden ofrecer herramientas, pero jugar la baza a que mejorando las ratios, que insisto en que es algo que es necesario en cierta medida, estamos afrontando los graves problemas de salud mental que tiene la población, en este caso la española, es un poco una sandez. Y si no es una sandez, me permitís afirmar que es un brindis al sol. Porque, como decía antes, desatiende a cuestiones estructurales que son donde se fraguan todas estas problemáticas. La Organización de Naciones Unidas lleva años denunciando los problemas y las vulneraciones de derechos que ocurren en los servicios de atención a la salud mental. Ha señalado, por ejemplo, que lugares como las unidades de larga estancia son, literalmente, intrínsecamente incompatibles con los derechos humanos. Y, sin embargo, nuestro país, igual que muchos otros, se sigue invirtiendo en este tipo de lugares. Y en cada plan de salud mental se pide que se aumente el número de camas. Naciones Unidas ha señalado esto y también ha elaborado varios informes en los que se advierte el peligro de invertir recursos en servicios de salud mental inadecuados. En concreto, voy a citar algunas de las frases que aparecen en el informe del relator especial de Naciones Unidas, Deines Puras, de 2020, que os dejaremos enlazado por si queréis consultarlo. Save the Children está haciendo una campaña para que se invierta en la sanidad pública y los tiempos de espera en la atención psicológica sean menores, se mejoren las ratios, etcétera, etcétera. Genial. Pero habría que mirar más allá, habría que mirar, por ejemplo, si se está pidiendo que se incremente la cantidad de plazas de ingreso hospitalario, en qué condiciones se dan esos ingresos hospitalarios, porque en esos ingresos hospitalarios hay violencia, y esto lo sabemos la gente que somos activistas en salud mental. Si no se presta la debida atención a los derechos humanos, cualquier inversión que se haga en salud mental será ineficaz. En vez de hablar con nosotras, atarnos con correas a las camas, encerrarnos en habitaciones, sin baño, las cosas que ya sabéis porque las hemos dicho más veces. Son muchos los testimonios, las denuncias de chavales, chavalas, pues que han sido contenidos mecánicamente, que han sido agredidos, etcétera, etcétera. Adjuntaremos algún link a testimonios en primera persona, de gente que plantea de infanto juvenil, de psiquiatría, las ha pasado realmente jodidas. Mientras no hablemos de un cambio de paradigma, de que las violencias que se ejercen en todos esos recursos, instituciones, consultas, intervenciones, es en sí misma dañina, de lo que ellos llaman cuidados. Muchos de nosotros no los vivimos como cuidados, los vivimos como control, lleno de coerción, de violencias, de maltrato, y es que no hay nada que pueda estar más alejado del acompañamiento y el cuidado que el control y la vigilancia. Me parece obvio que la cantidad de violencias que conlleva un ingreso, por ejemplo, ¿no? Cosas que ni siquiera aún hemos conseguido, que no parecen a lo mejor tan descabelladas, cosas como que no aten a la gente a las camas. Y que además a este tipo de peticiones también nos vuelven a decir que no se puede por una cuestión de recursos, cuando sabemos que no es una cuestión de recursos. De hecho, en la web de Cero Contenciones hay un testimonio de Coconuts que habla de un ingreso que ella tuvo, tuvo en Buenos Aires, Argentina, y que allí no había realmente recursos a un nivel, no había papel higiénico si la gente no lo traía de fuera, pero a nadie se le, pero atar a la gente no se consideraba una opción. Entonces no es solo, ¿no? Todo este tipo de violencias, de abandonos, de no es solo hay recursos o no hay recursos, es cómo se destinan los que hay, qué se considera que sí es opción o qué se considera que no es opción, porque, bueno, para mí algunas de las opciones que hoy se emplean en salud mental, que se han ejercido sobre mí, de esas violencias, han implicado un considerarme a mí por debajo de mi propia dignidad, ¿no? De la dignidad de una persona. Y creo que eso no es una cuestión de recursos, eso es una cuestión de, oye, ¿estamos dispuestos a hacer esto o no? Las medidas que se centran únicamente en el fortalecimiento de sistemas e instituciones deficientes de atención a la salud mental no se ajustan al derecho a la salud. No nos vamos a más país, en concreto a Más Madrid y la campaña que han hecho de cuidar la salud infanto-juvenil. Tiene tres puntos esta campaña. Y estamos hablando del partido político que posiblemente, pues bueno, más esté sacando el tema de la salud mental y más propuestas estén realizando. Los tres puntos son reforzar equipos de orientación en centros educativos. Que está bien, insisto. ¿Por qué? Porque, bueno, puede hacer en cierta medida que sean menos los chavales y chavalas que acaben en los centros de salud mental, con un diagnóstico y con un tratamiento. El otro punto, desarrollo la figura del psicólogo o psicóloga educativa. Y el tercer punto es garantizar un tiempo de espera máximo de 15 días para la primera consulta y de un mes para las revisiones. Y que para ello, evidentemente, se exige que se contrate suficiente personal específico para ello. Son tres puntos que no interpelan a la sociedad para absolutamente nada. Son tres puntos en los que de lo único de lo que se está hablando es de recursos humanos. No se está hablando de por qué la chavalada a día de hoy tiene serios y jodidos problemas de salud mental. No se está hablando de cómo se articula una sociedad donde esos problemas se nutren y emergen. No se está hablando de la dimensión colectiva que tienen dichos problemas y la responsabilidad compartida que tenemos por ponerles freno, por significarlos de manera común. Es algo que ha quedado totalmente fuera. Ahora en concreto, además, en este tiempo pospandemia, nadie habla de, de que estamos igual pagando las decisiones tomadas todos esos meses que peques y adolescentes no pudieron ir al parque y han pasado duelos sin apenas explicación, sin despedirse de sus familiares. Se ha estado señalando a la infancia y juventud como vectores de contagio, como, ¿no? Se les ha roto los lazos por los grupos burbuja, no solo puedes ver a estas personas, no puedes ver a ninguna otras. Lo importante era ir a casa, no contagiar, sacarse el curso en su caso. Me parece una presión horrible, ¿no? Los sistemas de salud mental de todo el mundo están dominados por un modelo biomédico reduccionista. Este enfoque ignora la evidencia de que las inversiones efectivas deberían dirigirse a los grupos de población, las relaciones y otros determinantes, en lugar de a los individuos y a sus mentes. Si reducimos los problemas de salud mental a una cuestión de personal, de ratios, como decía al principio, estamos siguiendo una lógica absolutamente neoliberal, donde lo máximo que podemos aspirar es a que se nos ofrezcan soluciones en clave individual para los problemas. No a que paremos, como sociedad, pensemos qué está sucediendo y lleguemos a poder imaginar una manera distinta de hacer las cosas, donde este sufrimiento que se está gestando, como decía, que se está nutriendo día a día, se pueda cortocircuitar. No, es más de lo mismo. Y la desgraciada noticia que damos, o que tenemos que dar las personas que hemos pasado por dispositivos de psiquiatría durante bastantes años, es que por lo general no funciona. Es decir, que estamos pidiendo más de algo que no funciona. A pesar de las tendencias prometedoras, sigue habiendo una inacción mundial respecto del statu quo para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos en los sistemas de atención de la salud mental. Este mantenimiento del statu quo refuerza un círculo vicioso de discriminación, desempoderamiento, coerción, exclusión social e injusticia. A veces, cuando hablamos de estos discursos, de las violencias en los recursos, de las violencias en las consultas, hay gente que nos dice que qué peligroso tener este discurso ahora, cuando tanta gente está sufriendo muchísimo. Hay, ¿no?, a lo mejor en la población infanto-juvenil, en infancias y adolescencias, hay compañeras pues con una situación vital muy frágil, ¿no?, en un riesgo vital, claro, y que si les llegan estos discursos de que en un ingreso las violencias pueden ser mucho peores, o de, ¿no?, de cómo allí violan nuestros derechos humanos, que esto no lo decimos solo nosotros, lo dicen los relatores de la ONU contra las torturas, que es que estamos siendo unos irresponsables, porque menudos discursos peligrosos reproducimos. Pero eso es un poco, ¿no?, el dedo que señala la luna y nos fijamos en el dedo. Igual lo que está siendo peligroso es hacer unos dispositivos, llamarlos dispositivos de cuidado y de atención a nuestra salud mental, y que no sea eso lo que nos encontremos allí, que allí nos encontremos más maltrato, nos encontremos que nos ningunean, más daño, más violencia y más trauma. Eso es lo peligroso. No que luego quienes salimos digamos, jo, pues es peligroso este sistema, sino que el sistema no se esté pudiendo revisar, no esté revisándose de hecho y cambiando para hacer un sistema de acompañamiento, de cuidados, que nos sirva de algo a las personas cuando entramos en una crisis y a lo mejor no tenemos el entorno comunitario que todos ojalá también deberíamos tener, que nos cuide y nos acompañe en esa crisis, en nuestro propio hogar, en nuestros propios lugares de seguridad. En lugar de centrar los esfuerzos en sistemas de reforma que vulneran los derechos, se debería dar prioridad al desarrollo y el fortalecimiento de los movimientos que ya existen en favor de programas no violentos dirigidos por homólogos que tengan en cuenta el trauma y estén dirigidos por la comunidad. Así que, bueno, mi propuesta desde luego no va solo por más PIR, más recursos, igual va por, bueno, que tengamos una atención primaria decente, la que la gente a lo mejor pueda ir cuando tenga un problema, ¿no?, sin tener que ir a servicios de urgencia que nos han sido mucho más dañinos y mucho más, bueno, difíciles de volver a ellos, que esos servicios de atención primaria no estuvieran colapsadísimos, de forma que si tú necesitas una cita con tu médica la puedas tener, si tú necesitas una baja te la puedan dar. No ahora las angustias que además asociadas a precariedades y explotaciones son tremendas, y desde los centros de salud de atención primaria no se da respuesta porque hay una estrategia de ir a por ellos, vamos, desmantelarlos, que está funcionando, por lo visto. La medición de los determinantes de la salud suele basarse en criterios de diagnóstico psiquiátrico traducidos en listas de verificación, que han sido criticados por individualizar la angustia. Los sistemas de medición deben alejarse de los modelos individualizados y causales de los determinantes de salud y abordar las condiciones estructurales y las causas fundamentales, haciendo participar de manera significativa a los usuarios de los servicios y a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones acerca de lo que importa en la salud mental. Los recursos de salud mental, si, con los que ya hay, se pueden reorganizar cosas. Y si efectivamente quieren meter más, pues igual tendrían que ir dirigidos a formar a los profesionales en comunicación no violenta, en que pudieran ser formados por las propias personas que luego ingresan o ingresamos allí, en que se acercaran al activismo loco y les dijeran cosas que puedan cambiar en esas unidades para que no sean tan inhumanas. Pero bueno, no sé si por ahí van las cosas precisamente. Aunque muchas personas han encontrado apoyo y curación en los servicios tradicionales de salud mental, para muchas otras no ha sido así. Debe considerarse que las personas que no han sido apropiadamente atendidas o que se han visto perjudicadas por los sistemas de salud mental, incluidas las personas que hacen frente a graves dificultades psicosociales, a menudo en la intersección de traumas o abusos, o por ser jóvenes, pertenecer a una minoría étnica o racial, o encontrarse en situaciones de pobreza, forman parte de un grupo vulnerable o marginado. Son los que más atrás se quedan debido a la ausencia o la inadecuación biomédicamente dominante de los sistemas de salud mental en diferentes entornos de recursos. Y por supuesto que yo no quiero ni que nadie que quisiera ir a un recurso de salud mental por ver si es una opción, pues se encuentre con que además tiene que esperar 6 meses o tal. Pero buah, me da bastante miedo pensar que esas, ¿no?, todos nuestros dolores, el lugar donde encauzarlos es solo las consultas médicas, más aún teniendo en cuenta la diferencia de poder y de jerarquía que hay en todas esas consultas, ¿no? Y ojo, esto no quiere decir que no haga falta más personal. Quiere decir que hablar solo de personal no solo es que sea insuficiente, sino que no atiende a la esencia misma del problema que nos traemos entre manos. Va a seguir siendo barrer debajo de la alfombra y seguir mirando a otro lado. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam, que nos va a presentar ya el último tema del programa. Cuéntanos, Miriam. Bueno, pues voy a despedir la sección musical de hoy con el grupo La Perla, que es un grupo colombiano que se caracteriza por una original mezcla de ritmos percutidos tradicionales de su tierra y unas voces súper cálidas y súper armónicas que invitan al baile. El grupo se formó en el año 2014 en Bogotá y han recorrido los festivales más importantes de la música colombiana y también internacional. Y bueno, la canción que os traigo se titula Selva, que fue publicada este pasado octubre y que es un homenaje a la naturaleza y a sus ancestras que la defendieron. Así que bueno, a ritmo de La Perla me despido y os mando un abrazo muy grande y muchos, muchos besos. Chao. Chao. Selva, nada vale. sangró. Y cerramos nuestro apartado de secciones antes de ir al programa de la semana con el espacio de la feministra. Estamos muy contentas de volver este año a tener a Irene, que es su primera intervención y que, como siempre, pues nos tiene reservada una gran personaja. Os dejamos con ella. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de las feministras. Como su propio nombre indica, las ministras de la fe, que trabajan en el Parlamento, copa menstrual en mano, para defender todo aquello que siga conservando la fe, como por ejemplo femenino, defecar, efemérides, felación, afectos, fealdad, feroz, enfermedad de transmisión sexual y clítoris, que no contiene la fe, pero va de la mano de felicidad. Las autoridades sanitarias advierten a toda persona a la que incomode la lucha feminista que no se preocupe más, porque no va a poder hacer nada. Ya estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Como hoy, en el que negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver, les presentamos nuestra sección. Surfeando en las olas del feminismo. The Feminist Way. Porque el movimiento de las feministas es como una ola, que primero sube, cuando parece que hemos conseguido algo va para atrás con fuerza y luego vuelve a resurgir poquito a poquito. Cada día entrevistamos a varias protagonistas de la historia, porque sí, también hay mujeres protagonistas de la historia, aunque se hayan empeñado en enseñarnos lo contrario. Hello. Hola. Mi nombre es Nellie Bly. Bueno, en realidad es Elizabeth Cottrane, pero la mayoría de la gente me conoce como Nellie Bly. Yo nací en el año 1864 en Pensilvania. Y mi vida, my life, ha sido bastante normalita al principio. Durante la infancia, pues fui una niña corriente, a la que le gustaba mucho el color rosa, el pink. De hecho, de pequeña me llamaban así, pink. He de decir que con el tiempo esto me empezó a dar un poquito de vergüenza y cada vez me sentía menos identificada con el color pink, con ser una niña buena a la que le encanta el color rosa. Mi padre, my father, murió joven. Y my mother volvió a casarse con un señor que bebía mucho y se la liaba, por lo que decidió separarse. En esa época, lo de divorciarse era bastante extraño, pero my mother lo tenía clarísimo. Y ahí creo que fui consciente por primera vez de la cantidad de cosas que tenían que sacar adelante las mujeres. Y de que efectivamente no necesitaban a un hombre al lado para conseguirlo. Un día, siendo yo bastante jovencita todavía, 17 años me parece que tenía, leí una columna en un periódico. La columna se titulaba ¿Para qué sirven las mujeres? El título ya me creó mucha curiosidad, pero conforme la iba leyendo se fue apoderando de mí una indignación brutal. El artículo hablaba de que las mujeres solo servían para estar en la casa, cocinar, criar y atender a los hombres. Me enfadé tanto que decidí escribir una carta al periódico, mostrándoles mis quejas. Decidí firmar mi carta con un seudónimo, porque al principio me daba miedo que pudieran tener alguna represalia. Pero el director del periódico alucinó con mi carta, con cómo estaba escrita y con las reflexiones que hacía. Y puso un anuncio buscándome. Quería contratarme para escribir para su periódico. Y así fue como me convertí en periodista. Y me fui especializando en periodismo de investigación. Yo quería escribir sobre la realidad de la gente. Y para ello tenía que conocer bien de lo que quería hablar. Tenía que inmiscuirme del todo en esas realidades. Para poder ser más realista. Para poder decir toda la verdad. En el año 1886 me fui a México. Allí me dediqué a hacer informes sobre la corrupción oficial y la condición de las personas pobres. Después, en 1887, me fui 10 días en un manicomio. Bueno, manicomio era como se llamaban por aquellos entonces. Pero lo que hice fue hacer ver que tenía un problema de salud mental para que me metieran dentro de un manicomio de mujeres para así poder denunciar lo que hacían allí y cómo trataban a las mujeres. Y luego, en 1889, leí La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. La verdad es que me encantó. Y cuando lo leí, cuando la acabé, sentí que tenía que hacer este viaje. Que tenía que experimentar lo mismo que Fogg para poder entenderlo y así explicarlo al mundo. Lo propuse en el periódico, pero me dijeron que no, que saldría demasiado caro. Y que una mujer no podía hacer ese viaje sola y seguramente necesitaba de llevar consigo demasiado equipaje. Me enfadé tanto. Les dije que en ese caso, que contrataran a un hombre, que ya me iría a trabajar para otro periódico. Al final, aceptaron. Y el mismísimo Julio Verne dijo que si conseguía hacer el viaje en 79 días, me felicitaría personalmente, en público. Y conseguí hacerlo en 72 días. Y tanto que tuvo que felicitarme. Yo sola, con una maletita bien pequeña, con un saquito de dinero colgando del cuello. No necesité nada ni a nadie más. Luego, unos añitos después, me casé. Y más tarde me morí. Pero estas cosas no fueron tan trascendentales en mi vida. Lo importante fue todo lo demás. Otro día más. Nuestra sección llega a su final. Hasta aquí podemos leer. Muchas gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestras mentes. Nos escuchamos en las calles. Salud y sobre todo, fe. ¿Fe? ¿Fe? Fe, fechoría, federal, fetiche, festival secundar, fenómeno, fenotipo, ferviente, ferocidad, fenomenal, feminismo. Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres maçons als collons. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Hoy en el programa de la semana vamos a hablar de humor, un género radiofónico que no solemos tratar habitualmente desde esta sección y no por falta de ganas, la verdad, sino porque no solemos encontrar muchas propuestas reseñables de este estilo en formatos independientes. Hoy te traemos a Blablar Sin Saber, un fanzine sonoro, hilarante y desacomplejado hecho desde Granada, y para ello tenemos a su creador al otro lado del teléfono. Él es Benito El Pelito, artista multidisciplinar, muy conocido y querido por estas latitudes. Muy buenas, Benito. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Suponiendo que este programa se escuche por la tarde. Sí, la verdad que sí. Suponemos que en alguna franja horaria de las distintas emisoras sí será así. Gracias por recibir nuestra llamada. Nada, para mí un placer de atender las llamadas de la COPE o de la gente que se precie en llamarme. Muy bien, pues si te parece vamos a hablar un poco de Hablar Sin Saber, que puede que mucha gente ya sea oyente, pero estamos seguras que será un buen descubrimiento para muchas otras oyentes. Pues entonces dilo claro, Hablar Sin Saber, para que la gente lo pueda saber. De acuerdo. Si te parece, para empezar vamos a poner un fragmento de un programa, el de objetos fútiles, y así la gente se puede hacer mejor una idea de lo que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Te parece? Vale. Pues ahí lo ponemos. Dale a play. Este teléfono que acabo de marcar ya no sirve. Hoy por hoy es un objeto fútil. Fútil es ligero, poco fundado o poco serio. Hoy en Hablar Sin Saber. Objetos fútiles. O fútiles, que creo que se dice fútiles. Resultan ser bastante ridículos. Levedad, medianía, vulgaridad, poquedad, gurrumia, fruslería, nadería, tontuna, porquería, pamplina, tiritaña. Al marcar el teléfono de mi abuela, que también tiene un teléfono parecido, me he encontrado que mi llamada se había desviado a Don Pepe. Don José. Yo tengo aquí una marea cargadora de móvil que no sé qué hacer con ella. ¿Tienes un mensaje? ¡Oye! ¿Que tienes un mensaje? El nuevo paradigma del consumo responsable son las pajitas de papel. Que vienen muy bien adheridas en un plástico adherido a un tetrabric que tras 4 sorbos terminará en la papelera. Pampringada, minucia, menudencia, pijotería, chuchería, baratija, ciega yerno, espantavillano, atarantapayo, saca dinero, saca cuarto. Apariencia saca cuarto. ¿Lo ves? Cuando doblas la cabeza del hombre cohete así, se convierte en un satélite de comunicación. Vaya, es impresionante. Sí, señor. ¿Y qué se convierte el hombre cohete cuando lo doblas así? Se convierte en basura. Discúlpame. Tiene que haber un error. El GPS estaba activado. Y mira, la luz roja dice que el GPS estaba en activo. El GPS nunca está en activo. Los zurdos tienen la cualidad única de convertir los más ortodoxos objetos sublimes clásicos usados por todos, que son útiles, en fútiles. Porque no hay nada más inútil que un abrelata de esos clásicos en la mano de un zurdo. Tengo lo que tú no tienes, y un reloj que da. Ahora hay un molinillo que mueve, que mueve, que mueve. Los relojes calculadora. Un barco tren. ¿Qué quieres que haga con esto? Es un tren que navega por los siete mares. Això és la versió domèstica d'un forat negre. No la posis en marxa. Año tras año se lanzan al mercado nuevos productos. Desde un spinner hasta... El tenedor giratorio para los espaguetis. Mira esta cuchara tenedor. A mí esto me parece una desfachatez. ¿Y la tabla de planchar? ¿Aquí nadie se da cuenta que la tabla de planchar está hecha para los diestros? ¿Unas botas de fútbol que pueden sembrar césped cuando las utilizas? La pantufla mopa con dos lucecitas LED para ver en la oscuridad. Que el sistema general de escritura occidental no nos viene bien a los zurdos. Fíjate si me parece inútil la escritura. Hasta el bolígrafo me contraria. La taza porta galleta. Que te lleva la galleta, pero no te cabe el café, ¿eh? Soy el rey de las compras pelotudas. Yo cualquier cacharrito de mierda que vean que es una tontería, pero graciosa, ahí está el Juan comprándoselo. Eso has puesto, hombre, eso es de lo peorcillo que tengo. Sí, bueno, pero a mí me gustaba y me parecía un buen inicio. Bueno, pues si a ti te ha gustado, vale. Pues Benito es dibujante de viñetas, es actor, es clown, es cantante. Los que conocemos tu trabajo reconocemos tu humor a simple vista y tus maneras, pero como decía al principio, haces, en mi opinión, un tipo de humor muy desacomplejado y reconocible. ¿Cómo definirías hablar sin saber con tus palabras? Pues digamos que la gente cuando es jovencita, los mismos estudiantes que vienen a Granada a hacer de orgasmus, pues lo que están buscando es carne, ¿no? Y se valora mucho entre la juventud este término que es un fucker. Uh-huh. Y entonces, yo que ya tengo una cierta edad y esa época ya la he pasado, pues me estoy yo lo que quiero ser un faker. Y cortar patraña y a ver si se crea un poquito más de confusión en este mundo confuso en el que vivimos. Muy bien, pues... Eso. Pues, como decíamos, tu propuesta viene a ser un collage sonoro a medio camino entre el fanzine y la... Bueno, lleno de sátira. ¿Qué acogida ha tenido el podcast? ¿Y cómo es el feedback que has recibido hasta ahora? Pues, bueno, sí, para mí es lo más parecido a un fanzine a la antigua, de fotocopia, recorta y pega, que es un poquito lo que hago yo. ¡Ahí nos vemos, Pepe! ¡Espérate! ¡Luego te encuentro en el hospital! Entonces, es lo más parecido a un fanzine así a la antigua de recorta y pega, y es lo que hago yo un poquito sonoro. Hablar sin saber viene un poquito de la idea de los tertulianos, que yo creo que eso que dicen barbaridades sin saber, pero le dan un poquito de... Ellos le dan su empaque. Entonces, pues yo ya sin el empaque ni nada, pues venga, vamos a decir tontería. Muchas veces es hablar sin saber que te están grabando, porque la gente cuando sabe que le están grabando ya se corta un poquito. Entonces yo a veces hago así de periodista de investigación y le sonsaco los comentarios a la gente que libremente dicen las barbaridades que yo estoy buscando para editar. Uh-huh. ¿Esto qué acogida ha tenido? Sí. Pues por parte de mis amigos me ríen las gracias y luego pues yo lo he colgado en una plataforma, pero ahí digamos que voy perdiendo clientela de 10 en 10. Porque yo me miro, el otro día miraba las estadísticas y hace 4 programas que tenía 34 personas oyentes. El siguiente programa eran 24, el uh-huh. siguiente eran 14 y uno que he sacado hace 2 días está en 0. Que eso ya es una marca personal casi que imbatible. Bueno, pues esperemos que esto cambie, ya que te están oyendo en varias emisoras dentro del Estado español y estamos seguros de que va a ser así, aunque te duela perder el récord. Cachi la más, ¿eh? Porque yo decía, ya lo último es que meta yo alguna cosa así que sea desagradablemente censurable y ya que entonces me censurara en el programa, que ya sería el menos cero. Pero si tú dices que ya me vaya a dar bombo, pues ya me está fastidiando el proyecto, pero bueno, la vida sigue y a los planes no salen siempre como uno lo desea. Bueno, veremos qué pasa. Como dices, tienes un equipo muy grande que son tus colegas, ¿no? Y eso, aunque tienes un programa poblado de un montón de voces y un montón de ocurrencias. Supongo que los guiones se te van haciendo un poco sobre la marcha dependiendo de los audios que vas recibiendo y de las ideas que te van aportando la gente que colabora, ¿no? Sí, soy un poco yo el que lanza las ideas o a veces me las sugieren. Entonces tengo, digamos, varias formas. A veces, ya te digo, saco yo el tema con la grabadora encendida uh-huh. y así inocentemente saco el tema para ver qué disparate dice la gente. Luego, otras veces, pues a lo mejor, digamos, lanzo la caña de pescar a amistades o gente que tiene que ver a lo mejor con ese tema del que se va a hablar y yo les pido pues su colaboración. Otra que estoy haciendo también es pequeñas entrevistas donde yo hago un surtido de preguntas uh-huh. que tienen que ver con los temas posiblemente que yo voy a tratar. Y dentro de esa entrevista, pues yo ya recorto lo que me gusta. Y luego, pues en función del tema del que yo hable, bicheo un poquito por ahí por el YouTube y así, y me saco pues algunas voces que hablan de eso y que a veces pues me interesa porque quizá dan un punto de vista así como periodístico y esas cosas que parece ser que esas voces que impactan, que de repente estamos aquí y ahora mismo conectamos en directo y esa cosa parece que tiene un ritmo más radiofónico que, como habréis podido notar en mi voz, que es más pausada y pesada y grave. Y eso pues rompe un poquito este dinamismo decadente que tengo yo. Sí, la verdad es que consigues formatos muy distintos y tanto en formas como en resultados sonoros. Y esa orfebrería sonora que haces, buscando audios de YouTube, como dices, consigue llegar a momentos muy macarras y muy gamberros, pero también muy bonitos, como este que vamos a poner ahora. Objeto sublime. ¿Sublime? ¿Sublime? Pues claramente el barquito de vapor, que está hecho con la idea que en echándole carbón navega contra marea. Zapatitos de colores, con hebilla, con cordones, madera, piel y metal, tacón y punta. Percusión, compás. Guardan la historia de mil danzas, del baile, el cante y la guitarra. Polvo, costuras abiertas, clavos sacados, metal encendido, pies reventados. Dueños del ritmo explosivo y cadente, del paso certero, con fuerza y con temple. como tesoro los guardo desde tiempo atrás. Acompañan mis recuerdos y me inspiran a crear. Muchos pares de zapatos colorean mi baile, los antiguos, los no tan nuevos y los que vendrán por delante. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, ay! Solo puedo decir una cosa. ¡Ole! Bueno, voy a decir un par más. ¡Ole! ¡Y ole! ¡Ole! Has hablado... qué buen gusto has tenido de elegir. Es muy buen gusto has tenido de elegir. Es muy buen gusto de elegirlo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo soy un gran fan y me los he escuchado todos y los he vuelto a oír para hacer la entrevista, así que... has hablado de muchos temas. Has hablado de vacunas, que empezaste con ello, de COVID. Has hablado del punk en Rusia, de parafilias nazis, de adicciones y drogaínas, reiteradas sí. veces en distintos formatos. Vemos que es un tema que te llama la atención. También de flamenco, como no podía ser de otra manera, e incluso de porno. ¿De cuáles de los programas que has hecho hasta ahora te sientes más orgulloso? Pues suele ser del último, porque es el que tengo calentito. A mí, personalmente, el Objetos Sublimes, quizá yo ahí empecé a entender qué es lo que quería hacer, porque esto nace un poquito a raíz del tema de la cucharilla. Y yo me grabé un vídeo con la cucharita en el brazo y se la mandé a los amigos, ¿no? Sí. Y entonces tuve reacciones de lo más variopinto. Que están ahí en la primera entrega, ¿no? Sí, el mito de que se te queda el brazo imantado después de la vacuna, ¿no? De eso exactamente. Y entonces con estas reacciones, pues de repente me vi que tenía ahí un material que me hacía mucha gracia por las reacciones que había tenido cada uno, y ahí pues que me puse a montarlo. Luego me apareció, luego la segunda de los punkis apareció un poquito porque cuando cantaba en una banda de punk hardcore que se llamaban The Rabes Cerebrales, teníamos ese reportaje inverosímil que habíamos hecho sobre el punk en Rusia, porque teníamos un tema que también está en el podcast, que era el punky ruski tabai, que era un poquito un tema que habla de lo difícil que es ser punky en Rusia. Con las mallas. Con las mallitas, las cadenas, que el hierro, todo el mundo sabe que se enfría, y la cresta, y esas orejas en Rusia, así al relente, ¿no? Y entonces ya el de Objetos Sublimes, con estas dos experiencias, pues fue quizá el que yo empecé a entender qué es lo que quería hacer y por dónde quería llevar esta cosa, este podcast. Y así va quedando. El año 1957. En los laboratorios de la NASA se estaban volviendo realmente locos, buscando, experimentando, intentando conseguir una tinta para introducir en un bolígrafo con el que poder escribir en el espacio. Mientras tanto, en Rusia se resolvía el problema con un lápiz. Simplemente un lápiz. Es por eso que hoy en... Habla, habla, sin saber. ¿Qué? Hablar sin saber. Queremos hablar de los objetos sublimes. Primero habría que definir lo que es sublime y antes de ello saber lo que es un objeto, ¿no? Una vez teniendo esto ya se puede empezar a vislumbrar. Como nos contabas, la música tiene también un espacio importante dentro de tu programa, tanto la música autoproducida como la música de gente cercana o las improvisaciones o cosechas propias que tiene gente que te envía por WhatsApp. Ahí hay una cosa que en la radio, te contaré una experiencia. Yo hace años trabajaba de albañil, uh-huh. Estábamos arreglando un piso. Y ahí que llevábamos 4 días pues con M80 a tometer ahí en la radio mientras nosotros trabajábamos, ¿no? Sí. En un momento de esto de desesperación, cuando está sonando por 18ª vez Rick Astley, pues mi compañero se echó las manos a la cabeza y dice, bueno, a ver cuándo inventan M90 y cambian el repertorio, ¿no? Y entonces, pues, creo que la música comercial que sale en las radios está muy trillada. Sin embargo, la misma música que se hace en la ciudad de Granada o en nuestros alrededores está muy perdida porque no nos llega la música que interpreta nuestro propio vecino. Entonces, a mí se me ocurrió un poquito echar mano de artistas como Fulanita Letal, y artistas que con los que tengo amistad y decirle, y entonces mi idea siempre es la de cerrar el programa con un tema musical y es quizás lo único que presento. Mucha gente ha participado en el programa y quizás por no escucharlo todavía no lo saben que están ahí. Y en cambio, pues los músicos les he ido pidiendo, aprovecho para pedir, si algún músico quiere que su música salga en el final de los programas, pues yo me lo guardo ahí en mi carpetita y voy metiendo los temas pues en función de la temática o cuando me parece. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto contigo? Pues mira, para lo que haga falta, yo tengo un teléfono que es el 660-83-007-0. Y ahí se me puede llamar, se me puede insultar, y entonces yo ya bloqueo. Y también pues se me pueden pedir las colaboraciones, enviar las colaboraciones y pedir los audios. Porque yo estoy en una plataforma en la que me metí un poquito. En iVox. Por inercias, ¿no? Mm. Pero me parece feo el funcionamiento que tienen esta gente porque es como que tú te tienes que hacer de esa familia, ¿no? Creo que tiene unas connotaciones mafiosas, que es que tienes que ser de la pandillita para poder escuchar las cosas porque si no, no te dejan, ¿no? Tienes que tener la app, que luego también se da un fenómeno, que la gente de mi quinta no le gusta estas cosas de que me tengo que descargar no sé qué. Sin embargo, veo que la gente joven se lo descargan, lo escuchan y luego vuelven a tirar la aplicación a la basura con las mismas, ¿no? Entonces, estos son cosas de perspectiva generacional. Pero, ¿por dónde iba? Que no me gusta mucho esta gente, ese funcionamiento. Y ahora, en el momento que ya me han dicho un sitio, que ahora mismo no te lo sabría decir, que seguramente igual tú sí que lo sabes, es un sitio donde sí que se pueden colocar los podcasts y se pueden descargar sin necesidad de ser de la pandillita de los guays de Anchor o de los guachis de iVoox o de los supermolonguis del otro que tiene las tres rayitas verdes que no me acuerdo cómo es. Igual te refieres a Archive, ¿no? Ese va a ser. Y entonces yo ahora lo que tengo que hacer en el momento que tenga un poquito de rato es irme allí y colgar los audios porque yo lo que quiero es que se escuchen y entonces veo que con estos funcionamientos pues hay como impedimentos porque ellos un poquito esta cosa de que siempre te agarre, te apunte con ellos y ellos así te pueden enviar tu publicidad y todos estos rollos que a mí pues me traen un poquito al país. Pues de momento dejaremos tu enlace que tienes en iVoox, en esta plataforma que tanto te disgusta, porque es la única que tienes y para que la gente te pueda escuchar. Pero ya decimos que pronto te mudarás a Archive. Y entonces si la gente, por ejemplo, pues me quiere decir, mandar a ese teléfono y decirme, oye, mándame los audios, pues yo le pongo ahí en mi lista de disfunción, de disfunciones, y cuando sale, pues se lo envío y lo escuche directamente y lo comparta al resto del mundo. Muy bien. ¿Quieres repetir el teléfono por si no le ha dado tiempo a la gente a apuntarlo y hay anda, interés? Anda, Salamero, ¿qué no sabes tú? Venga, te lo voy a decir. Venga. 660-83-007-0. Muy bien. Pues así, para ir cerrando la entrevista, nos gustaría saber un poco los temas que estás trabajando para próximos programas. Y así la gente también, si quiere colaborar, pues ya sabe un poco. Ah, pues mira, estoy con los temas de... Se lengua la traba. Sí. Queda un poquito a esto que me acaba de suceder. Uh-huh. O capicúa lo que serían los trabalenguas. Ese, y no lo sé, la verdad es que casi que en vez de decir yo los temas, si alguien quiere sugerirme alguno, pues suelo ser una persona abierta de mira. Muy bien. Pues si te parece, vamos a despedirnos con un, ya que nos sobra un poco de tiempo del programa, vamos a despedirnos con un pedazo de tu último programa. Y así la gente, ¿El del porno? No, el otro. Ah, vale, el de Objetos Perdidos. Ese. Y así la gente se hace mejor una idea de qué hemos estado hablando. ¿Te parece? Vale, y si no, pues que siga, nada, y si no, pues que eso, o sea, que salud y buenos alimentos. Muy bien. Ya como estoy con el y ya no digo nada porque me se lee la y en verano eso le pasa más, pero ya por los nervios del directo y vamos, y me van a disculpar que el motor es porque estoy aquí en el vapor de casa. Muy se bien. Oye un rum de fondo, ¿verdad? Sí. Está haciendo... Pues eso es de aquí, de que el barquito de vapor está hecho con la idea de que en echándole carbón navega y contra marea. Qué arte. Pues muchas gracias, Benito. Muchas gracias por estar al otro lado y esperamos que haya ganado dos o tres oyentes. Yo deseo perderlo, pero muchas gracias por tu buena intención. Muy bien, pues un abrazo y que vaya muy bien. Otro para ti. Adiós. Chao. Las carteras de documentos se extravían con demasiada frecuencia, al parecer, y también las gafas, libros y muchos otros objetos. Esto debe de ser Objetos Perdidos. Y es que no hay que olvidar que todo lo que llevamos es susceptible de que nos lo dejemos en cualquier sitio. Incluso los niños se pierden cuando la niñera se distrae, pero este ha caído en buenas manos. ¡Hola! Paraguas perdidos, chanclas perdidas, llaves perdidas, mandos perdidos... ¡Uy! ¡Un estante lleno de gafas de famoso! Detrás de cada uno de los objetos perdidos... hay una sorprendente historia. Los sacerdotes y los militares son personas muy cuidadosas de su indumentaria, pero a veces también olvidan sus prendas. En los puticlubs, por ejemplo. Encontramos en la calle un objeto de valor. Y pensamos, qué triste deben estar los dueños. ¿Cómo me gustaría devolver esto? Tenemos a dónde llevarlo. Hoy en Habla Hablar Sin Saber... Objeto perdido. A estas estanterías llega lo que pierden los madrileños en las calles de la capital, el metro, la Renfe, los taxis y el aeropuerto. ¡Hala! ¡Hay cacharritos y chismes! ¡Ey! Me pregunto si habrá cachivaches. Señorita, ¿no ha extraviado usted nunca su bolso? ¿O alguna pieza de su equipaje? ¿Para qué están? ¿Qué hace uno con el paraguas por encima de todo? Lo pierde. Se ha perdido un niño. Se ha perdido un niño. Se llama Egardito. Es bajito. Va vestido como un niño. Tiene el pelo rizadito y la barba medio afeitar. Lo están buscando. Si lo encuentran, pónganse en contacto con... la Providente Oficina de Objetos Olvidados. Si buscamos ejemplos de objetos que no volverán, se me viene a la mente las maletas repletas de dineros, acciones y contactos interesantes que se llevó nuestro gran querido Juanca para Arabia Saudita. Esos objetos seguramente no volverán. ¿Han habido alguna persona que sin querer, distraídamente, un poquito queriendo a lo mejor, se han llevado algunas cosas que no le correspondían y a lo mejor las quieren devolver y no tienen dónde? Yo creo que con una oficina de objetos perdidos nos llevaríamos grandes sorpresas. Si es que cuando a alguien se le pierde algo, para eso está mi oficina. Pero ahora que lo he perdido yo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Es que no existe la oficina de objetos perdidos de la oficina de objetos perdidos. Está hablando con el ministerio y dice que la van a crear. Válgame Dios de los cielos, qué grande es la pena mía, que me he caído de un pozo y no encuentro la salida. Joder, tronco. Se perdieron esos casetes con 45 minutos autorreverse y otros 45 minutos hasta 90. Con tus mejores éxitos variados, seleccionados con tanto cariño. Se perdieron los termómetros de mercurio con ese extraño elemento en su interior que todos los críos querían tener entre sus dedos para pánico de sus padres. Tu mecánico amigo del barrio, tu colega mecánico del barrio que te ayudaba a arreglarte la moto, tú aprendías de la mecánica aprendía de ti. Ahora ya con toques digitales, la cosa está fea, porque ya te hacen lo que quieren, sino que te lo cuenta el menso. Ilusos conductores, principiantes, olviden una cosa muy importante. Antes de pensar en casa rodante, hay algo primordial y súper relevante. Si tienes intenciones de comprar un auto, debes ser desconfiado y bien cauto. Voy a ir directo al grano, mejor yo simplifico. Un coche es un problema, te lo pronostico. Un mecánico amigo es casi un imposible. Que más de uno te cargue es bien factible. Si se dan cuenta de que sos un inservible, te cobran lo que quieren y eso no es discutible. Muchos son confiables a primera vista. Son de lo que sea, siempre especialistas. Te recomiendo ir buscando prestamistas y nunca lo juntes con temas de dentistas. La mecánica es un tema algo tedioso, está lleno de seres muy escrupulosos. Cualquier arreglo siempre es bien costoso, creer en un mecánico es un tema riesgoso. Ha sido el tema compuesto por Menso Menjunges, mecánico. Amigo. Un mecánico amigo es casi un imposible, que más de no te garque es lo más factible. Si se dan cuenta que sos un inservible, te cobran lo que quieren y eso no es discutible. Un coche es un problema, te lo pronostico. Dale, ya no tenés 30. Y un día te das cuenta que ya no tienes 30. La vida adulta se presenta, toca tu dulce puerta. Compromisos, mucho guita, poca mota. Antes que coca, despertar temprano, reunión de padres toca. Alquiler, monotributo, BTV, trauma vario sin resolver. Nuevo quilombo familiar y vos no sabés qué hacer. Empieza los velorios, la visita al hospital. Y un doctor te advierte sobre dolencias heredar. Ay. Y un día te das cuenta, te acercas a los 40. No hay joda para el viernes y a vos ni te calienta. Las manias acrecientan, tira ropa sarapienta. De madrugada pinta Uber, ni bondi ni bicicleta. Tus mil amigos con hijos, su drama te comentan. Ellos tienen mambo serio con su ser pareja, sí, son lo mismo que viste, con la familia ilusionarse, y a los años con los bepi festejar al separarse, sí, ja, ja, y un día te das cuenta que ya no tenés 30, que el amor eterno ya no llega ni a la parturienta. La ensalada no se condimenta, la buzarda siempre hay menta, mantel, birra en vaso, limpiar el baño con productos y lampazo, tiempo libre escaso, se me resfrió el nene, disculpa voy con retraso, el tema de ser anarco, el reemplazar por el sufragio, y a los que de guríes afando estamos, nos tildan de vago. Por no madrugar un martes ya somos un irresponsable. ¿Por qué? Y un día te das cuenta que te acercas a los 40. Te rescataste de las drogas, odias la vida incierta. Soñas con tu propio hogar y ya no tanto en viajar. Un tecito en invierno y en el sofá escuchar jazz. Te crecen, lo flota, flota. Las estrías ni que hablar. Probas con flores de Bach, constelaciones familiar. De astrología o tarot, seguís cuentas en Instagram. Entendés que hay cosas que nunca vas a cambiar. Y un día te das cuenta que ya no tenés 30. Como siempre, se nos ha pasado volando este ratito de radio y no queremos despedirnos sin agradecer a todas esas radios que nos sacan un hueco en sus parrillas. Un abrazo enorme a Radio Almaina, Radio Bronca, a La Irola y Ratia, Radio Pra, a Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, a La 97 y Ratia, Radio Resaca, Radio Filispín, Agora Sol Radio, Radio Argallo y Radio DSK. Os recordamos que podéis escuchar este y los 110 programas anteriores en nuestra web www.deraizradio.org y en nuestro canal de iVoox. Nos escuchamos muy prontito. Hasta entonces, un abrazo y larga vida a las radios libres.